huellas del rock a tu estilo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. A partir de este momento iniciamos estas 2 horas de rock and roll. Te recordamos que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompaña en los controles Juan Rivero, y quien estará con ustedes en los micrófonos, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. También llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Tío Pepe Rock Bar. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. También te recuerdo, desde ya iniciando estas 2 horas de rock, nuestros horarios en el cual estarás disfrutando durante todas las semanas nuestra programación, así que toma nota. Los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón o en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 p.m. a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su página web la www.la967fm.net. Los días martes a las 20 horas Venezuela 8 p.m. a través de 7 Rock Radio en su web la www.7rockradio.com. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través de la web www.cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya sabes, toda nuestra programación, no tienes excusa para no disfrutar de estas 2 horas que Huellas del Rock ofrece para ti cada semana. También desde ya iniciando estas 2 horas de rock and roll, te recordamos que puedes comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto o el WhatsApp a través del 0412-432-2741. También puedes localizarnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock. Y allí estaremos conectados durante todas las semanas compartiendo muchas noticias, informaciones y por supuesto todo lo referente a nuestra programación para que no lo pierdas en ningún momento, ¿ok? También puedes seguir mis redes personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, Escalona solamente con la letra S, ¿ok? Porque de esa manera me puedo diferenciar, así que ya saben cada uno de nuestros puntos de contacto a través de la mensajería, a través del WhatsApp, para localizar todos esos temas musicales que ustedes deseen escuchar aquí a través de estas 2 horas de rock and roll. Huellas del Rock a tu estilo. Así que vamos a iniciar desde ya con este primer bloque musical que tenemos para ustedes. Tenemos un playlist musical muy bueno, pero recuerda que tú también puedes participar en ello, ¿ok? Tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. El tema que escucharemos a continuación es The Trooper con Iron Maiden. Tu estilo. Run you through. De no volverlas a escuchar en la radio, pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. We'll be right back. Thank you. del rock. Joyas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, acabando de disfrutar este primer bloque musical con la banda Iron Maiden, The Trooper y Boogie, Breaking All the House Rules. Cada una de estas agrupaciones legendarias, como cada uno de ustedes ya saben que aquí compartimos lo mejor de la música a través de todos estos años, así que espero que estén disfrutando. Desde ya les recuerdo nuevamente que estaremos 2 horas disfrutando lo mejor de la música. Si quieres solicitar algún tema musical, lo puedes hacer a 0412-432-2741 a través de la mensajería de texto o el WhatsApp. Continuando e iniciando aquí con un poco de información musical para ustedes, porque realmente toda la semana siempre suceden muchas cosas y hay fechas conmemorativas, el cual debemos recordar por acá. Así que iniciando en efemérides del rock. Un 25 de septiembre, pero del año 2015, el ex guitarrista de la banda Pink Floyd, David Gilmour, vio su álbum en solitario, Raise That Look. Este álbum lo vio ascender a la cima como tal, a la lista de los álbumes del Reino Unido. En el puesto número 4 estuvo Cliff Richard, quien estuvo también en el puesto número 43 del top del Reino Unido. Este gran disco del guitarrista Pink Floyd, David Gilmour. Así que este gran logro musical para este disco fue el 25 de septiembre del año 2015. Continuando con efemérides del rock, 25 de septiembre del 2012 se publicó el documental en DVD de Bob Dylan and the Band llamado Down in the Flow. También esta gran presentación de este DVD documental de Bob Dylan en 25 de septiembre, pero del año 2012. Un 25 de septiembre, pero del 2009, se publicó el álbum de la banda Power Metal de Hamburgo, Alemania, Metallium, llamado Groaning Shatter 8. Cada uno de estos discos, pues aquí recordamos, por supuesto, han sido producciones musicales que han marcado huella en el tiempo. Así que este 25 de septiembre, pero del 2009, se publicó este gran disco de Power Metal de la banda alemana Metallium. 25 de septiembre del año 2008, Glenn Hughes actúa por primera vez en Asturias, España. El evento tuvo lugar en la sala Albéniz Gijón y este presentó su disco número 13 como solista. Así que este estuvo publicado, como le dije, esta fecha del 25 de septiembre, pero del 2008. Este fue Glenn Hughes, que actuó por primera vez en España. Continuando con más en efemérides del rock, 25 de septiembre del año 2007 se publicó el sexto álbum de estudio de la banda rock alternativo Foo Fighters llamado Echoes, Silence, Passion and Grace. El disco fue producido por Kill Norton, quien había trabajado con la banda en la grabación en The Colors and the Shades en el año 97. Este vendió 135 mil copias en su primera semana en Reino Unido. Esta y muchas más informaciones la daremos más adelante en otras efemérides del rock. Así que les recuerdo nuevamente, te puedes comunicar al 0412-432-2741. También te puedes comunicar a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock. Huellas del Rock, a tu estilo. El día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, así que más adelante durante la segunda hora del programa estaremos conversando con él. Bueno, para algunas personas que nos siguen a través de las redes sociales y a través del WhatsApp, también pudieron observar el video promocional y sabrán quién es el personaje invitado el día de hoy. Así que si quieres saber un poco más, para la segunda hora del programa estaremos conversando y conociendo más de esta gran legendaria banda de rock venezolana. Así que no te despegues y vamos a continuar con mucho más de Huellas del Rock. Lo dejamos con este tema de la banda Judas Priest, Painkiller. Breathe.

acetato atrás y únete a esta nueva experiencia que te brinda Huellas del Huellas del Rock. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y te recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes: el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación, con su entrenador Alfredo Garcés, mejor conocido como Jacob. Porque recuerda, si estás en busca de un lugar en donde entrenar, aumentar tu masa muscular y tonificar tus músculos, el mejor lugar donde puedes hacer eso es en el Polideportivo de Morón. Allí localizas al mejor entrenador de la zona, Alfredo Garcés, y él estará guiándote en todos los ejercicios que deseas realizar de acuerdo a tu condición física, ¿ok? Así que ya sabes, si quieres entrenar, es allí en el Polideportivo de Banco Obrero de Morón. También están llevando a cabo los días viernes a las 5 de la tarde el desafío Heavy Metal, el cual consta de ejercicios continuos y muy fuertes, ¿no? Muy rudos. Así que si quieres ser partícipe de esto, o si quieres observar cómo ellos se ejercitan, puedes visitar las instalaciones allí en el Polideportivo de Banco Obrero los días viernes a las 5 de la tarde. Allí no juegan, ¿ok? Allí entrenan como es de verdad. Así que ya lo sabes, para que practiques cada uno de esos ejercicios, CrossFit, fitness y muchas cosas más, allí en el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. También llegamos a ustedes gracias al Tío Pepe Rock Bar, ese mágico lugar donde te trasladas totalmente a los años 80 y demás, allí con ambiente musical 100% rock para que disfrutes y estés a gusto. Los días jueves abren sus puertas a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, así que puedes visitarlo de jueves a sábado y domingos con previa cita. Tío Pepe Rock Bar ofrece para ti todo en bebidas refrescantes y también comidas rápidas, perro caliente, hamburguesa y demás. Puedes ubicarla en la calle Comercio número 13, a tan solo 20 metros de la prefectura de Morón. Así que ve y descubre un sitio diferente donde el pasado hará vibrar tu presente, en Tío Pepe Rock Bar. Y también llegamos a ustedes gracias a Planeta Coco Francisco Bermúdez Accesorios, hecho arte. Porque si quieres utilizar un accesorio totalmente distinto, algo hermoso que marque la pauta en cuanto a accesorios se refiere, te recomiendo que mires los diseños que ofrecen para ti en sus redes sociales, Planeta Coco Francisco Bermúdez. Allí podrás observar todo lo que tienen en collares, gargantillas, pectorales, anillos, zarcillos, pulseras y muchas cosas más, todo en materiales naturales como el coco, coral de arrecife, madera en diferentes presentaciones y con incrustaciones de piedras. Así que ya sabes, si quieres utilizar un accesorio diferente, algo hermoso, hecho arte, visita Planeta Coco en sus redes sociales, Facebook e Instagram, y allí estarás utilizando algo totalmente distinto también para obsequiar a tu ser querido. Así que algo original, exclusivo, fuera de lo común. Recuerda, Planeta Coco Francisco Bermúdez. Accesorios, hecho arte. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y les recuerdo nuevamente que para la segunda hora del programa iniciaremos con la entrevista del día de hoy, el invitado especial, ¿no? Y para salir ya de dudas, es el amigo Giancarlo Picozzi, guitarrista de la gran agrupación Arcángel, ¿ok? Así que estaremos conversando con él para que nos cuente un poco sobre los inicios de esta gran y legendaria agrupación de rock venezolano. Y también para saber un poco sobre sus actuales proyectos musicales, ¿ok? Porque tienen un nuevo proyecto musical. Así que más adelante, en la segunda hora del programa, estaremos conversando con Giancarlo Picozzi. Te recuerdo nuevamente, si quieres solicitar un tema, lo puedes hacer al 0412-432-2741 a través de la mensajería de texto o el WhatsApp. También nos puedes localizar en las redes sociales con el nombre del programa Huellas del Rock. si quieres hacer algún tipo de petición o simplemente quieres enviar tu material también, es muy válido. Si tienes una banda y quieres estar aquí con nosotros, puedes contactarlos, enviarnos tu material y con todo gusto aquí estaremos compartiendo lo mejor con ustedes. Recuerda que aquí estamos para compartir con ustedes lo mejor de la música, no solamente en agrupaciones que ya están muy bien establecidas, bandas legendarias, sino muchas de esas agrupaciones que están iniciando, ¿no? Que están empezando a marcar su huella en la historia del rock and roll. Así que estamos aquí con todo gusto para apoyarlos a todos y cada uno de ustedes. Escuchas Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Vamos a continuar con un poco más de música. Esto es el tema In My Darkest Hours de la agrupación Megadeth. nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y volvemos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con mucha más información musical, aquí vamos a aprovechar cada uno de este tiempo que tenemos para conversar con ustedes, actualizar los referentes al mundo del rock. Así que por acá les tengo referente a la agrupación Judas Priest, que Rock Halford explica el toro gigante que apareció en su concierto, en el concierto de Judas Priest. Pues así mismo como lo escucha, un toro gigante. En estos conciertos de Judas Priest son muy conocidos, ¿no?, por su heavy metal, motocicletas y ahora también un toro, que Rock Halford habló respecto a esto. Es algo único. Somos famosos y no solo por nuestra música, sino por nuestros shows. El espectáculo que ofrecemos en Décadas, damos un imborrable recuerdo de metal. Lo que vistes en nuestros shows vivirá en tu corazón y tu mente para siempre. Así que siempre tratamos de llevarlo a otra dimensión y creamos este escenario como una fábrica, declaró el músico británico. Así es, pues Rock Hafford recordó su infancia en Reino Unido, que estaba rodeado de industria pesada y metalera, así que lo estamos llevando a lo que llamamos de fábrica de metal de Judas Priest, donde se fabrica el metal. Tenemos un espectáculo de iluminación espectacular en la que siempre hemos puesto énfasis en las pantallas. Estas pasan videos geniales y el atuendo, bueno, que nos ponemos es otra cosa. Un par de cosas locas como este toro gigante también, enorme e inflable, que tiene la mitad del tamaño del escenario, porque de donde son ellos en Reino Unido es famoso porque está una plaza de toros y los toros que solían venderse allí como parte del comercio y demás son sinónimo de eso. Así que tenemos esto al final del espectáculo y la gente se queda impresionada, ¿verdad? Dios mío, dicen que es eso. Realmente, bueno, eso son parte de sus declaraciones y eso forma parte de lo que es toda la historia de su vida, de donde ellos vienen, de Reino Unido. Así que es muy común ver esto en lo que ha sido en parte de su infancia, de sus vidas personales, ¿ok? Cada uno de las personas, de los integrantes de las diferentes agrupaciones, siempre se inspiran en muchas cosas, ¿no? E integran eso en su música, en sus producciones musicales y ahora también en sus presentaciones. Podemos hacer muchísimas cosas, ser creativos, siempre innovar y eso, por supuesto, compartirlo con todos nuestros seguidores, porque cada uno de ellos siempre les gusta muchísimo también saber, conocer todo lo referente, no solo a la música, sino también a su vida y sus preferencias, las cosas que le gusta y que le disgusta también. Así que muy creativo por parte de la banda Judas Priest de integrar esta imagen como lo fue un toro gigante en su escenario. Y bueno, continuando con más información, también tengo por acá para compartir con ustedes referente a la banda Kiss. El manager de la banda Kiss pone fecha a su último concierto, así que está muy pronto ya estas fechas establecidas para las últimas presentaciones de esta gran banda legendaria también, Kiss, para que ya cierren o den por terminadas, ¿no?, todas sus presentaciones musicales. Así que ha habido muchas giras canceladas y retrasadas en el mundo del rock debido a la pandemia, pero sin duda en la The End of the Road Tour de Kiss es una de esas que millones de fans había estado esperando con muchas ansias. Así que este tour comenzó el pasado enero del 2019, pero su duración se ha ido dilatando debido a, principalmente, como todos sabemos, a la pandemia del COVID-19. Una de las incógnitas es que cuándo tocarán el último concierto de la banda, que se supone terminará la trayectoria de Kiss sobre los escenarios, al menos con Paul Stanley y el bajista Gene Simmons en la formación como tal. Sin embargo, ahora el manager de la banda, Doug Maggi, ha tratado de brindar luz al asunto de estas declaraciones, donde ha asegurado que el virus les retrasó un año y medio. Así que su manager lleva trabajando con la banda de los años 90 y ha trabajado también con bandas como Motley Crue, Bon Jovi y aún en este momento continúa junto a Skid Row. Parece, ¿no?, que el último show de Kiss, como los conocemos todos, con Gene Simmons y con Paul Stanley, sucederá en algún momento a finales del año que viene, 2022. Se ha dicho, ¿no?, originalmente la fecha está establecida para el próximo 17 de julio de este 2021 en Nueva York, pero según su manager Maggi, aparece que los fans deberán esperar hasta el próximo 2022, el primer trimestre. Así que en los primeros 3 meses del próximo año tendremos la fecha fija, lo que será la última presentación de esta gran banda Kiss, para que ya puedan salir de los escenarios. Así que pronto Kiss volverá a España a tocar durante 2 fechas, entre el 30 de junio y el 2 de junio en el Rockfest en Barcelona y el 3 de julio en el Wizzing Center de Madrid. Además de estos conciertos, si la vacunación se da y lo mejor de la pandemia lo permite, por supuesto, podrían ser por fin multitudinarios. por supuesto con muchas personas, muchos asistentes, y ya por fin un concierto presencial, nada de vía online, streaming, algo que realmente no ha sido un salvavidas para muchos, pero no es lo mismo, ¿ok? Así que esperaremos, bueno, con muchas ansias para el próximo año, todas las personas que puedan asistir, quienes están en la localidad de España. Sabemos que hay muchos venezolanos regados por el mundo, así que ustedes pueden disfrutar de cada una de estas presentaciones, ¿ok? Así que con tiempo para ir organizando su entrada y su viaje para poder asistir. Realmente este último concierto de Kiss será algo para la historia, ¿ok? Será algo legendario, ya que como ellos lo dicen, será su último show. Y tal vez Kiss, quién sabe, en un futuro puedan continuar, como lo dijeron en unas declaraciones, podrían continuar sin sus integrantes originales, ¿no? Como James Simmons, como Paul Stanley, ya que Kiss es algo mucho más grande que ellos, ¿ok? Así que para quienes puedan asistir el próximo año 2022, la última presentación de esta gran banda Kiss, bueno, espero que se lo disfruten, ¿ok? Porque acá en Huellas del Rock estamos para informarles. Vamos a continuar con un poco más de música y vamos a escuchar un tema que fue solicitado por el amigo Julio Vera. Saludos para ti, que siempre está allí en sintonía. Disfrutemos de este tema de Pantera, Cemetery Gates, y ya regresamos. Thank you. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Continuando con mucha más buena música, muchas más informaciones y por supuesto en este momento vamos a dar inicio a partir de este momento con el invitado del día, que es Giancarlo Picozzi de la banda Arcángel. Arcángel es una banda de rock venezolano que se formó en la ciudad de Valencia, Venezuela, en el año 1978 con el nombre de Power Age. Es probablemente la banda de heavy metal con la carrera más larga, continuada y antigua de Iberoamérica, con más de 40 años de actividad ininterrumpida. Así que a partir de este momento estaremos conversando con uno de sus integrantes y fundadores, como lo es su guitarrista Giancarlo Picozzi. Hola, soy Giancarlo Picozzi y te invito a compartir parte de la historia de Arcángel en este tu programa, La Huella del Rock. Así es, es un saludo del amigo Giancarlo Picozzi, que de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros en este espacio de Huellas del Rock, para poder saber, conocer un poco más de lo que es esta gran agrupación, esta legendaria banda como lo es Arcángel, ¿ok? Así que muchísimas gracias, bienvenido Giancarlo, bienvenido acá a Huellas del Rock, este espacio, este programa radial donde buscamos compartir con ustedes lo mejor de la música, el rock y heavy metal, ya sea nacional o internacional. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Giancarlo Picozzi. Encantado de estar aquí. Un saludo a la Huella del Rock. Muchísimas gracias por estar aquí, Giancarlo. Como les dije, vamos a conversar, vamos a saber un poco más sobre los inicios de esta gran banda Arcángel, ¿no? Sabemos que es una leyenda, pero cuéntanos qué los motivó a ustedes a formar esta gran agrupación que hasta el momento es la más legendaria de Venezuela. Como el inicio de muchas bandas, éramos un grupo de amigos que nos reuníamos en los pasillos de la escuela a escuchar música rock de los años 70, ¿no? Pero realmente no se nos cruzaba por la mente a formar una banda, de hecho ni siquiera tocábamos ningún instrumento, ¿no? No fue sino más adelante que hicimos un playback imitando a nuestra banda favorita, que era Kiss, donde pudimos reunir maquillaje, hicimos la vestimenta, los fuegos artificiales, etcétera, toda esa serie de cosas, tratando de imitar un show de Kiss, ¿no? Al terminar el evento, el show, cuando estábamos en el camerino, estábamos todos contentos, eufóricos, ¿no? Y fue justamente en ese momento que decidimos aprender a tocar instrumentos y formar nuestra propia banda. O sea, prácticamente le debemos a Kiss el que se haya formado la banda Arcángel. Interesante, ¿no? Si es cada uno de sus integrantes eran unos jovencitos en el liceo, hicieron una primera presentación imitando a la agrupación Kiss, incluso vestidos de la misma manera, que muchas personas quedaron encantadas con esa presentación, incluso ellos mismos. Así que eso los motivó a continuar aprendiendo un poco más de la música, aprender a tocar cada uno de los instrumentos, y de esta manera iniciaron esa travesía musical, iniciando con otros nombres, y luego más adelante, ¿no?, se transformó en ese gran Arcángel que todos conocemos. ¿Cuáles son las influencias de la banda y con qué género musical ustedes se identifican? Bueno, nuestras influencias obviamente son muchas, ¿no? Entre ellas, por supuesto, Kiss, ¿no? Aunque no, nunca tratamos de hacer música tipo Kiss. Dentro de la banda hay mucho, nos gusta mucho diferente tipo de género, ¿no? Desde el sinfónico hasta el rock sureño americano. O sea, nos encanta eso. El rock and roll, el heavy metal, pero básicamente nos identificamos mucho con el heavy metal. La verdad que sí, Saxon, Iron Maiden, tenemos mucho, sin quererlo, estamos influenciados por esas bandas. Judas Priest, por ejemplo. Interesante, bueno, cada una de esas agrupaciones, como siempre les he dicho, son bandas que realmente han marcado huella en el tiempo, en la historia del rock. Y bueno, de esta manera internacionalmente, bueno, cada una de ellas ha marcado su historia a través de todos estos años, estas generaciones musicales. Así que como tal, ellos acá en Venezuela, Arcángel también está haciendo lo mismo, ¿no? Ha marcado huella a través del tiempo en la historia acá en Venezuela. Y como les dije, ¿no?, son una de esas agrupaciones que están allí desde los inicios. Así que continuando, para conocer un poco más de la actualidad de la agrupación, Giancarlos, ¿quiénes integran la banda Arcángel actualmente? La banda actualmente la integra mi hermano Giorgio en la batería, está John Robert Pucha en los teclados, Nicolás Tato Barrera comparte las guitarras conmigo, pero pronto estaremos anunciando a dos nuevos integrantes que se nos van a unir, así que esté pendiente por nuestras redes sociales, que en cualquier momento saldrá a la luz ese misterio. Interesante, así que ya lo saben, ya escucharon por allí, muy pronto sabremos quiénes son los nuevos integrantes de la banda Arcángel que estarán presentándose próximamente. A través de sus redes sociales lo pueden encontrar con el nombre de Arcángel y también a través de su canal en YouTube pueden escuchar cada una de sus producciones musicales, ¿ok? Así que estemos pendientes para saber muy pronto quiénes serán esos nuevos integrantes. Continuando, ¿por qué el nombre de Arcángel? ¿Qué significado tiene este para ustedes? Al inicio nuestro nombre fue Rock the Nation, pero poco después lo cambiamos por Power Age, el nombre con que nos dimos a conocer en Venezuela, ¿no? Pero al firmar con el sello disquero, la empresa sugirió que cambiáramos de nombre a uno en castellano. Entre una lista de varios, apareció el ser alado con una guitarra en la mano que bajó del cielo para sacudir las mentes confusas. Es el Arcángel. Interesante, ¿no? Corto y preciso, ¿no? Pero todos sabemos, ¿no?, ese gran arcángel que bajó del cielo con una guitarra para esclarecernos a todos musicalmente. Así que de esta manera podemos tener, ¿no?, como referencia musical ese gran arcángel que nos guía en nuestros sentidos auditivos. Interesante. ¿Cuántas producciones musicales, demos o singles tiene hasta ahora la banda? Bueno, tenemos tres con el sello disquero Color, los tres primeros discos del Arcángel. Luego le siguieron dos singles con Tucán Records que compartimos con otras bandas, como Alta Frecuencia, Kashmir. Hay un single que es la nueva versión de Libertad, al estilo blues. Luego tenemos cuatro producciones independientes. Y tenemos la última, el Teatro Timore, con el sello Psicophony Records de Colombia. En total son 11 hasta ahora. 11 producciones musicales que tiene hasta ahora la banda Arcángel, ¿no? La última producción discográfica del año 2019, Teatro Timore, buena producción musical que escuchamos uno de sus temas de fondo, así que más adelante en minutos estaremos disfrutando dos de estos temas de esta nueva producción musical de la banda Arcángel. Continuando, Giancarlo, ¿en cuáles eventos musicales, conciertos, presentaciones en vivo o también como se ha llevado a cabo durante este tiempo, vía streaming, han participado ustedes recientemente y dónde podremos verlos próximamente? Bueno, a raíz de la pandemia no hemos podido presentarnos en vivo, pero logramos hacer dos streaming en el Metal Fest de Venezuela y uno de Argentina. Próximamente, a medida que la situación lo permita, estaremos presentando nuestro último trabajo, el Teatro Timore, en las salas de Venezuela, si Dios quiere. Muy pronto estarán presentándose nuevamente acá en Venezuela, ¿ok? Estaremos muy atentos. Recuerden que para finales de este año, para inicios del próximo año 2022, hay varios eventos por allí pautados, así que estaremos atentos a ver en cuál de tantos lugares se estará presentando Arcángel. Recuerden las redes sociales si quieren conocer un poco más y saber cada una de las noticias y los próximos eventos, deben seguirlos para poder estar informados, ¿ok? ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Están produciendo nuevo material? En la actualidad estamos haciendo un recopilatorio de temas que se suelen tocar en vivo, ¿no? Es como un resumen de los del repertorio, se podría decir, ¿no? Y ya está próximo a culminarse. Aparte estaremos haciendo singles con temas nuevos e inéditos y tenemos algunas sorpresas que vienen en camino. Bueno, sí, de esta manera nos dejan como en ascuas, nos hace ver muchas más producciones musicales que sí están llevando a cabo. Sé que hay sorpresas, hay eventos pautados para más adelante, así que vamos a estar muy atentos porque la banda Arcángel sigue activa y vigente desde el inicio de los 80, ¿no? Desde el año 78 aproximadamente, 40 años ininterrumpidos y aún siguen ahí activos y vigentes en la escena del rock nacional. Así que para ir culminando, Giancarlo, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan en el programa, a nuestro público de aquí en Morón, de Puerto Cabello, Valencia, Carabobo, Venezuela, también a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en España, en Estados Unidos a través de Seven Rock Radio, y sus diversos seguidores que nos sintonizan a través de la web Cerebros Exprimido durante toda la semana. ¿Cuál es el mensaje de Giancarlo Picossi o de la banda Arcángel? A todos nuestros amigos que nos siguen en el mundo, le enviamos un gran saludo, gracias por su apoyo. Seguiremos haciendo el rock nuestra bandera, con la esperanza de verlos pronto en un concierto. No bajen la guardia y se me cuidan mucho, ¿eh? Hasta pronto. Muchísimas gracias, Giancarlo, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, contándonos un poquito de lo que es todas las actividades que han llevado a cabo Arcángel en este momento, ¿no? Es muy valioso para mí, en específico para mí, para todos nosotros, compartir esa poquita espacio de esa historia musical que han llevado a cabo. Así que fue un gusto tenerte aquí, te deseamos muchísimo éxito a ti en tu carrera, a la banda en general, y por supuesto acá Huellas del Rock es su casa, pues están bienvenidos para cuando quieran regresar nuevamente. Gracias a ti, Ana Karina, y a tu programa Huellas del Rock por estos minutos. Estamos a tu disposición cuando quieras. Se les quiere. Mil gracias nuevamente, Giancarlo. Para culminar este espacio estaremos disfrutando de dos temas musicales de la banda Arcángel, en el cual forman parte de su última producción discográfica del año 2019. Esto es Teatrum Timore. Así que vamos a estar disfrutando de estos dos temas presentados por el mismo Giancarlo Picossi. Ahora los invitamos a escuchar un tema de nuestra última producción Teatro Timore, que se llama Espejo de Hyde. Espero que lo disfruten. Sentir 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. We'll be right back. Huellas del Rock a tu estilo. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Huellas del Rock a tu estilo. Y volvemos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y espero que hayan disfrutado este gran bloque musical, dos temas continuos con la banda Arcángel de su nueva producción discográfica o su más reciente producción discográfica Theatrum Timorem. Este es del año 2019. Escuchamos el tema Espejos de High y luego Complaciente Suicida. Estos dos temas son de sus últimas producciones discográficas, así que para los que conocen, ¿no?, ya un poco de las producciones musicales de Arcángel y por acá solicitan algunos temas ya un poco antiguos, ¿no?, vamos a disfrutar un poco de lo nuevo, ¿no? Vamos a conocer que es lo nuevo que han estado produciendo musicalmente nuestros amigos músicos acá en Venezuela y el mundo, y vamos a disfrutar de lo que compartimos en este momento, ¿ok? Más adelante en otras producciones del programa posiblemente escuchemos otras cosas más antiguas y disfrutemos, ¿no?, de un playlist mucho más, más viejito para las personas que están solicitando otros temas musicales, ¿ok? Así que de esta manera espero que hayan disfrutado de esta entrevista que acabamos de tener con el amigo Giancarlo Picosi, guitarrista de la banda Arcángel. De verdad, bueno, es un placer, fue un gusto tenerlo acá contándonos un poco sobre los proyectos que están llevando a cabo. Aunque todo quedó así en modo sorpresa, para que estemos allí atentos y pendientes de sus redes sociales para cuando ellos vayan a anunciar cada una de sus nuevas actividades, de sus próximas presentaciones y los próximos nuevos integrantes que van a tener, porque van a incluir dos nuevos integrantes en la banda Arcángel muy pronto, así que estaremos por allí atentos para notificarles aquí a través de todas estas noticias en Huellas del Rock. Y vamos a continuar con un poco más de música. Recuerda nuevamente que puedes solicitar al 0412-432-2741. Saludos para el amigo Álvaro Mora. Huellas del Rock a tu estilo. She likes Escuchas lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. El estilo que penetra tus sentidos. Y volvemos con Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Ya casi llegando al final de este programa, ya cumpliendo las 2 horas del rock que hemos compartido con ustedes durante este tiempo. Realmente el tiempo pasa muy rápido, siento que es muy corto. Necesito otra hora más, 3-4 horas de programa, a ver si podemos dar la información completa, ¿no? Durante toda esta semana que siempre transcurren muchísimas cosas y efemérides y bueno, y demás, tantas cosas que contar que realmente no da tiempo, ¿no? Aparte de todo este gran playlist musical que aquí realizamos con ustedes. Recuerda que ustedes marcan la huella y nosotros se la colocamos acá a través de todas esas solicitudes que vamos recopilando durante la semana. Por allí escuchamos un tema de la banda ZZ Top. Como les dije, fue solicitud del amigo Álvaro. Saludos para ti. Hay unos temas pendientes que estaré también colocando más adelante, que estuvo solicitando durante estos días de otras agrupaciones. Así que durante el final del programa aproximadamente estaré colocando esos temas pendientes para ustedes. Les recuerdo nuevamente que toda esta programación las puedes continuar escuchando durante toda la semana, ¿ok? Así que pendiente de todos nuestros horarios para que no te pierdas en ningún momento lo que ofrecemos para ti en Huellas del Rock. Huellas del Rock, a tu estilo. Estamos los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su página web la www.la967fm.net. Los martes a través de 7 Rock Radio a las 20 horas Venezuela 8 pm en la web www.7rockradio.com. Y el resto de la semana puedes continuar escuchando nuestra programación a través de la web de Cerebros Exprimidos como un podcast, ¿ok? A través de la www.cerebrosexprimidos.com.be. Así que ya no tienes excusas que te has perdido la programación que ofrecemos para ti en Huellas del Rock. Estamos durante todas las semanas en los diferentes horarios para que puedas planificar el tiempo a tu manera, ¿ok? Durante todos estos días estamos también publicando todas nuestras programaciones, las noticias y el momento que estamos en el aire a través de nuestras redes sociales. Nos puedes buscar Facebook, Twitter e Instagram con el nombre del programa Huellas del Rock y estaremos publicando absolutamente todo lo que transcurra, ¿no?, al momento, ya sea referente a nuestra programación y referente también a nuestros invitados, ¿ok? Así estaremos llevando a cabo toda esa información al día para ustedes. Así que muchísimas gracias a todos por estar allí cada semana escuchando la programación que ofrecemos para ustedes, solicitando esos temas y, por supuesto, también informándose de todas estas noticias, eventos musicales, efemérides y demás informaciones que ofrecemos para ustedes, porque realmente son tantas las cosas que suceden que aquí tratamos de que todo no nos dé tiempo de informar absolutamente todo. Actualmente, en el mundo del rock, muchas bandas, muchos artistas nacionales e internacionales están activos. Realmente no es increíble, pero están allí activos y vigentes, porque realmente el rock sigue vivo, ¿ok? Para quienes aún piensen que no es de esa manera, pero para dar a conocer un poco de ello, de esta actualidad musical, les puedo comentar acerca de la banda que muchos pensarán que no está allí activa. En realidad, bueno, no sus integrantes, pero sí su música sigue viva, vigente, sobre todo en nuestro playlist. Y esta se trata de la banda Nirvana. El Nevermind, de este gran disco Nevermind de Nirvana, se reeditará en múltiples formatos con un increíble material inédito. Pues así es, en este año se han cumplido ya 30 años de la salida de este disco, Nevermind, del disco grunge que lo cambió todo, en un largo que acabó de un plumazo así con el hard rock, el glam metal de Los Ángeles que dominaba a finales de los años 80. Es por ello, ¿no?, que aunque el bebé que aparece en su portada haya decidido, después de tanto tiempo, demandar al grupo por pornografía infantil, este disco de Nirvana va a volver a las tiendas reeditado en formatos variados. Así que, como les dije, activos, vigentes en la escena del rock. Y muy pronto tendremos nuevas ediciones de este gran disco Nirvana por su 30 aniversario. Este material se va a englobar bajo el nombre Nevermind 30 Anniversaries Edition, con reediciones multiformatos que van a incluir 94 audios y pistas de video, las cuales 70 no se han publicado hasta ahora. El propio disco Nevermind además aparecerá remasterizado a partir de las cintas analógicas estéreos originales de alta resolución. Así que muy pronto estaremos disfrutando de esta nueva producción discográfica remasterizada de Nirvana. Y bueno, y todos los fans, los seguidores de Nirvana, de Kurt Cobain y demás, estarán allí reviviendo nuevamente la era de los años 80 y 90. Esa novedad saldrá nuevamente a la venta el próximo 12 de noviembre del año 2021 y estará disponible en versiones que incluyen un super deluxe, digitales, CDs estándar y vinilos de 7 pulgadas. Así que muy pronto, en este próximo mes de noviembre, estaremos disfrutando de esta nueva edición remasterizada del disco Nevermind de Nirvana. Huellas del rock a tu estilo. Y hemos llegado al final de este programa. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar allí todas las semanas. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes: el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación; Tío Pepe Rock Bar; y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Saludos a todos, cada uno de nuestros anunciantes que día a día están allí con nosotros apoyándonos para continuar ofreciendo para ustedes lo mejor del rock. También llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles, Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes en los micrófonos, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Ya saben y conocen cada uno de los horarios de nuestra programación, así que les recuerdo nuevamente, si quieres saber y conocer un poco más a través de nuestras redes sociales, puedes seguirnos Facebook, Twitter e Instagram con el nombre del programa Huellas del Rock. Los dejaremos con este tema de la nueva producción discográfica de Iron Maiden. Esto es Senjutsu y espero que lo disfruten. Bye bye. We'll be right back. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos.